Panorama. Donde la noticia quema. En vivo. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Con 46 minutos en la República Argentina, establecemos comunicación telefónica con René Amsler para que nos dé algún pensamiento luego de esta noticia que ya de alguna manera acaba con la posibilidad de que haya un dejo de justicia en esto, al menos, o que se suspenda la audiencia pública ya a pocas horas, a menos de dos horas que arranque la audiencia virtual, la audiencia ambiental virtual. René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Pancito, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo tomaron esta novedad quienes han presentado este amparo? ¿Era lo que esperaban? ¿Hay algo que se pueda destacar de lo que ha manifestado la justicia en su respuesta? Bueno, en primer lugar, era exactamente lo que esperábamos, por lo menos yo. Ayer, casualmente, tuve una nota con Next TV y me hacen como una pregunta final así medio sorpresiva, yo no la esperaba tampoco. Me preguntaron, ¿se imagina un oficial de justicia presentándose en la audiencia pública suspenderla? Y yo lo que le dije fue no. Por supuesto que no. El gobierno y el Poder Judicial son íntimos socios y amigos, eso lo sabemos, no que se junten a comer asado, ¿no? Simplemente que lo dicen, lo escriben, lo manifiestan de manera, digamos, fachos. Después se hablan por sus fallos y nosotros los hacemos hablar. Nuestro objetivo es simplemente que hablen y nos sirve porque esto acrecienta la lucha. Esto es un golpe a la dignidad del pueblo, es un golpe a la dignidad de la ciudadanía, que no ha ido a lloriquearle al pupi escrito paupetido por el destino político. Simplemente ha ido a hacer valer su derecho, así como lo pretende hacer valer inscribiéndose masivamente a una audiencia cuyas trabas y obstáculos se le han puesto por todos lados. Ha demostrado esa valentía y la va a seguir demostrando, aunque fuera necesario acudir a conceptos autoelaborados, como por ejemplo una acción precautoria popular. Es absolutamente indispensable que la comunidad haga carne su derecho y su deber de defender un ambiente sano. Una vez que se agotan estas sentido, instancias... Vuelvo sobre la pregunta que me acaban de hacer. Bien. Sí. No está agotada la instancia, siempre existen opciones. Estamos dentro del castillo, digamos, estamos dentro del feudo todavía. Bueno, habrá que ver de salir del feudo, ¿no? Como se ha hecho con Pierantonelli. Precisamente Pierantonelli, el fallo que citan reiteradamente, y no es casual, es muy sugestivo que lo hagan, el fallo Pierantonelli es el fallo de la LAT, de la línea de alta tensión, esa negativa permanente a escuchar al vecino, a atender la cuestión precautoria, a tirar línea de alta tensión, desarrollismo inmobiliario a ultranza, sin pensar en el pueblo y la salud de los niños. Es decir, esta es la forma, ¿no? Este es el guiño que nos dan. De paso hablan y nos dicen cosas. Nos dicen eso, nos dicen que están dispuestos a movilizar a la gendarmería eventualmente para resolver este asunto. Así que bueno, creo que vamos caminando hacia ahí. Ahora tenemos la tranquilidad de que vamos a hablar y vamos a escuchar a los vecinos, a los que pudieron entrar, porque muchos no pudieron entrar por todos estos motivos que se ha manifestado en el, quizás por ahí no, me apuro en hablar sobre el fallo, pero no explico de qué se trata. Está el pedido de que, más allá de que se suspenda o no la audiencia, que sea el pedido de la medida cautelar, y tenían eventuales motivos para negarse, pero sí que se atienda a la estrepitosa ilegitimidad flagrante, manifiesta, de haber incorporado nuevas condiciones para el acceso a la participación. Como dato así técnico, si vos. Es decir, esto es un fallo de gabinete, digamos, de laboratorio, que no resiste el menor análisis. No nos vamos a quedar acaparaditos, ni vamos a consentir eso. Por lo tanto, esa pendencia de decisión, parecido a lo que pasa en Pierantonelli, esa cosa pendiente, la vamos a mantener pendiente para que el pueblo pueda hacer valer su acción precautoria en el momento que sea oportuno. ¿A qué te referís, René, con esto de la acción precautoria y una vez que se agotan los reclamos a nivel judicial? Sí. Y bueno, hay una regla simple. La regla del derecho ambiental, incorporado no solamente en las leyes de presupuestos mínimos, en las leyes internacionales como el acuerdo de Escazú, Código Civil, ya tenemos el defensor del derecho privado, cede y hace lugar a las reglas del derecho ambiental que dicen: no se daña, no se mueve, hasta tanto ya hemos agotado las instancias de discusión acerca de si esto hace o no un daño. Es al revés, no es yo daño y después vemos. Eso no se puede hacer en derecho ambiental porque no es posible restituir al estado anterior, que a la vez es lo que la misma Constitución exige. Por lo tanto, nos dejan en un lugar muy interesante, por cierto. Esto es un antecedente, primero macabro, ¿no? Ya del gobierno de Córdoba, ya está mostrando, poniendo todos sus cartas en juego, lo cual lastima, ¿no? Pero a la vez invita a la lucha, invita a la solidaridad con los compañeros, invita a estar presentes más que nunca. Bueno, había ayer, corrían algunas palabras, algunas ideas, había quienes pensaban que podíamos tener una sorpresa positiva del Poder Judicial. De hecho, en esta entrevista me dijeron eso, me hizo pensar, digo, quizás tenga alguna información o alguna noción de que algo podía pasar al respecto, es decir, de suspender la audiencia pública virtual. Y yo en el fondo pensaba que no sé si era tan positivo, porque la gente, el ciudadano, tiene tal deseo de participar que hubiera sido como cortarles esa ilusión, ¿no? Así que bueno, ahora creo que mejor tomar este trago amargo para salir a participar más que nunca, organizarse más que nunca. Tenemos que estar muy presentes, tenemos que tomar los 15 minutos y ni un segundo menos de los 15 minutos que nos otorga el derecho de ser consultado y opinar en un asunto ambiental. Eso para empezar, y expresarnos, opinar cada uno de sus saberes, cada uno de su expresión, de toda naturaleza, porque son procesos maravillosos. Invitar a la sociedad a compartir todo lo que va a empezar a suceder ahora. Para mí, en términos ambientales, es una gran final de un mundial, digamos, ¿no? Viene una etapa donde nos vamos a estar conectando entre nosotros, vamos a estar abrazando entre nosotros, vamos a estar vinculando y caminando hacia un escándalo, diría yo, para el gobierno, ¿no? La gente diciéndole, hablándole sobre su propia vergüenza. O sin vergüenza. René, muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un gran abrazo. Bueno, Juan, espero que haya quedado claro. No sé si querés hacer alguna pregunta más al respecto. Yo estoy un poco todavía en shock, digamos, por la noticia, pero... No, está más que claro, digamos, en estos términos, digamos... digamos... Que en el 2000... Sí. O sea, tenemos, para que terminar una idea que me parece importante, esto es exactamente lo mismo que pasó en el 2018, no sé si se acuerdan. Ajá. Es decir, a días, a un día de la audiencia, que se había pedido también la suspensión, también la rechazaron. Esto es la normal, esta es la habitual, nada nuevo podíamos esperar. Sí me parece importante que ya nos desayunemos con este trago amargo para poder seguir el camino tranquilos en lo que viene. Y otra cosa que tampoco se quedó claro, que por supuesto hay recursos posibles, hay que salirse ya directamente del TSJ y empezar a pensar en otros, en otros ámbitos de discusión de historia, porque aparte el TSJ ha demostrado tener un conocimiento muy nulo del derecho ambiental, lo desprecia prácticamente. ¿Cuándo te referís, y lo manifiesta en sus fallos? Cuando te referís a acudir a otras instancias, ¿estás hablando de la Corte Suprema? Podemos hablar de la Corte Suprema, claro. Y también podemos pensar en instancias internacionales, pero hay que seguir los pasos, ¿no? Porque esto es escandaloso, no se me ocurre un caso más claro de regresividad, de atropello, digamos, a los derechos de acceso a la participación. Y que también esto forma parte de una gran causa donde están acumulados todos estos amparos que mencionaste. Exactamente. Denuncias penales. Esto viene hace años, ¿no? Hace años, y fíjate vos, no sé si han podido leerlo, en algunas líneas prácticamente está pidiendo que. No, pero no lo reclamaron administrativamente. Como que nuevamente esta misma idea viciosa de pretender. Cautelares por la administración, digamos que si no lo presentamos administrativamente no podemos ir ahí, cuando en realidad estamos presentándolo dentro de una causa que también se apoya, lleva años, que ha tenido muchos vaivenes, que no se parece no terminarse nunca, posiblemente nunca se va a terminar, pero lo que hay que cambiar, y es lo que te quiero decir, es el statu quo, que sea al revés, perfecto, que no termine nunca, pero que la obra no se va a hacer mientras tanto. Te mando un gran abrazo, René. Otro Juan. Hasta luego, buen día. Así pasaba el doctor René Amsler reflexionando sobre la decisión de la justicia de Córdoba, el TSJ, que rechaza el amparo presentado por asambleístas pidiendo la suspensión de la audiencia pública virtual convocada para hoy a las 12 del mediodía. Nada nuevo bajo el sol de Córdoba.